Hola, soy Yamile de tercero A. Lo que vi en mis vacaciones es que cuando uno tira la basura provoca que las tarjetas se tapen y haciendo que se inunden las calles, provocando que haya accidentes. En mi opinión, debemos de cuidar el medio ambiente y una forma de hacerlo es no tirar basura.